Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola, hola a todos mis amigos y amigas de Punto Diverso, bienvenidos una vez más a su programa, como todos los lunes a las 4 de la tarde. Pues mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes compartiendo estos minutos de la temática LGBTI. Punto Diverso, un programa hecho desde la comunidad LGBTI gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad y Radio Casa de la Cultura, que pues nos hemos unido en esta propuesta. Y como siempre, todos los lunes te tendremos un programa informativo sobre las novedades que existen alrededor de la temática LGBT en el mundo. Te tendremos nuestro bloque de noticias y un tema muy interesante, porque muchos hablan de la monogamia, ya que pasamos este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y muchas veces se habla sobre la relación romántica y la fidelidad, y eso es un poco, es uno de los temas más complejos de entender de los seres humanos, y hoy estaremos abordando acerca de la monogamia. ¿Será que es algo natural la monogamia? Bueno, pues vamos a averiguarlo más adelante. Así que, bueno, pues antes de continuar, también quisiera informarles que recuerden que este espacio, gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad también, e invitarles a que sean parte de las actividades de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden que contamos con varios servicios en la Fundación, como pruebas de VIH, asesoría psicológica, médica, familiar y también en legal. Así que están invitados todos y todas quienes requieran, quienes gusten de acceder a estos servicios, de visitarnos en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Pues es un espacio comunitario para toda la gente, pero en especial nosotros nos dedicamos a atender a la población LGBTI. Así que pues si quieren también un poco conocer más sobre esta temática, ahí las esperamos. Estamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Estamos todo el día para atenderlos. Así que vamos ya a iniciar con nuestro programa. ¿Y qué les parece si con algo de música? Vamos a escuchar algo de uno de los grupos bastante aclamados por la comunidad LGBT. Tienen un gusto muy interesante hacia el grupo Kiruba. Recordemos este grupo que nació de un reality, ¿no es cierto?, de artistas pop, y que hoy se han reencontrado. En este año se reencontraron, sacaron un tema junto a Magic Juan, y vamos a disfrutar entonces de este tema, Se Me Fue, de Kiruba. A mí me ha costado tanto pararme aquí frente a ti y decirte que las cosas fueron cambiando. No siento lo que antes sentí. Con ganas de ver lo que dejaste escapar, estás perdida en el. me quedo con esos años por siempre estarán en mí. Disfrutando el tema de Kiruba, se me fue junto a Magic Juan. Y es momento ya de iniciar con nuestro bloque de noticias LGBT internacionales. Vamos a iniciar con una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque en Malasia, un diario, el ya denominado Sinar Arian, ha publicado una lista que para sus lectores, en la que da a conocer la homosexualidad como un problema y que ha cobrado mayor frecuencia en la sociedad malasia. Un diario recientemente publicó una lista con la que, según sus autores, será más fácil identificar homosexuales que pasen por la calle. Se trata de una enumeración de características arbitrarias y prejuiciosas que residen únicamente en la apariencia y conducta de las personas. Así que vamos a nombrar algunas de estas, de estas famosas características que han sido publicadas en este diario, y que aparentemente estas listas, estas características son lo que definen una persona homosexual. Como por ejemplo, el decir que si una persona se encuentra en la calle y usa ropa de marca, si tiene vello corporal y si usa camisetas ajustadas que revelen un six-pack bastante trabajado, es decir, un abdomen muy trabajado, gracias al ejercicio aparentemente realizado en el gimnasio. Para los autores de la lista, que un hombre socialice en el gimnasio es algo muy gay. Y de hecho, la homofobia a causa de un escaso número de personas está dirigida a los varones. El mismo periódico además publicó una lista sobre las características que determinan si una mujer es lesbiana o no, entre las cuales destacan el gusto por la soledad y la rivalidad hacia los hombres. Significa que si una mujer se defiende de ataques machistas y misóginos en Indonesia, eso es sinónimo de que le gustan las mujeres. Estos son un poco de las características y prejuicios que ha publicado el diario Sinar Arian de Malasia para un poco acabar o terminar con la supuestamente homosexualidad que está llenando se está llenando en ese país, ¿no? Es un diario además escrito por uno de los autores, de quien además es una familia bastante adinerada, que es muy conocido en Malasia. Y además se dice que afortunadamente este periódico no tiene tanta difusión, no llega a tanta gente, no tiene muchos lectores. Así que afortunadamente estos mensajes no llegarán mucho a oídos de personas. Y conocemos también que en Malasia, por otro lado, en cambio, hay una cultura gay bastante fuerte, sobre todo de chicos que disfrutan del transformismo, ¿no? Es decir, que hacen transformismo, inclusive que lo llevan a niveles más altos, y de chicos, ¿no es cierto?, que transitan hacia el otro género. Es muy conocido también por sus las famosas cirugías también. Así que pues bueno, afortunadamente esta información no se difundirá demasiado. Por otro lado, una noticia bastante negativa y bastante triste, y es que tras una larga lucha por sus derechos, una chica transgénero, Ekai, se quitó la vida a los 16 años de edad en Ondarroa. Así es, a finales de noviembre, un joven transexual, Ekai, de 16 años de edad, explicaba a un reportero los malos ratos que pasaba teniendo que explicar que en su documentación legal no figurase el género con el que realmente se identifica. A pesar de que había decidido iniciar el bachillerato artístico a partir de septiembre, los vertiginosos cambios físicos que conlleva la adolescencia aceleraron su ansiedad y no aguantó más. Sus padres, Ana y el Axar, encuentran su cuerpo sin vida en su dormitorio el pasado jueves 15 de febrero en Ondarroa, esto es en Vizcaya. Tal y como confirmaba Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, denunciando que el joven se dio por vencido ante tanta pelea y tanta traba. Aunque apoyado en todo momento por sus padres, Ekai ha tenido que pelear muchas batallas en su corta edad. Reivindicó que le cambiaran su nombre en el registro civil, así como su género. Luchó también para que se impartiera una formación en su instituto para que sus compañeros y profesores entendieran el proceso por el que estaba pasando, que nunca llegó a materializarse lastimosamente, encontrándose actualmente a la espera de recibir un tratamiento de testosterona en la unidad de género hospital de Cruces. Sin embargo, eso no pudo ser posible porque, lamentablemente, por toda la presión social que sufrió, pues ella decidió quitarse la vida el pasado 15 de febrero. Así que ante esto, Crisalis, la organización de familiares, pues ha convocado una concentración este sábado, el sábado pasado, ¿no es cierto? Desde el ayuntamiento de Ondarroa también han expresado su solidaridad con la familia y allegados a esta persona transgénero, uniéndose a la concentración de este sábado, invitando a sus ciudadanos a construir un municipio libre de transfobia. Así que bueno, esta noticia nos impacta mucho porque recordemos el caso de Amada, ¿no? La niña transgénero que aquí en nuestro país hace menos de un mes pues ingresó la misma solicitud al registro civil para poder lograr el cambio de su género y nombre en la cédula apenas a sus 9 años de edad. Así que ella ya empieza ya su lucha desde tan temprana edad, y esperamos que igualmente con el apoyo de sus padres que actualmente tiene, pues su proceso sea no tan difícil como el que tuvo que pasar este personaje que lamentablemente pues decidió quitarse la vida. Así que no permitamos que más jóvenes, niños y niñas, decidan estos actos como este, ¿no es cierto? Y sino que encuentren una solución, que encuentren un apoyo también en la sociedad. Y eso también es parte de nuestro deber, en que un poco tratemos de eliminar la transfobia, la homofobia en nuestros espacios, ¿no es cierto? Tratar de informarnos también y educarnos con respecto a estos temas. Y una de las cuestiones que está impulsando, que se impulsó para poder un poco reivindicar esta situación, es que recordemos que el día 14 de febrero, en la ciudad de Quito, se pintaron pasos cebra con los colores de la bandera gay. Tres sectores básicamente han sido intervenidos. En este sentido, pues está la avenida Amazonas y Jorge Washington. También está los pases cebras de la calle Mariscal Foch y Reina Victoria, y en el Parque de las Diversidades al sur de Quito. Tres sectores de la capital pues lucen ahora los colores de la bandera del colectivo LGBTI. Según el municipio de Quito, esta acción es una estrategia de promoción de los derechos y visibilidad de nuestra comunidad. En esta iniciativa, además del municipio de Quito, a través de la Secretaría de Inclusión Social, están involucradas tres organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Asociación Alfil, Fundación Ecuatoriana Equidad y el colectivo de mujeres FemRock. El Cabildo Capitalino también indica que estas acciones similares se han llevado a cabo en ciudades como Santiago de Chile, en Salvador, en Mérida, México, teniendo gran acogida, pues de alguna manera simbólica se evidencia una apropiación del espacio público por parte de unas identidades históricamente discriminadas. Se agrega que se ha escogido justamente el 14 de febrero para impulsar esta iniciativa, pues es importante que la gente conozca que el amor es diversidad, inclusión y respeto. Es decir, que hay diversas formas de amar, no solamente hay una sola forma de amar y de ser en la sexualidad. Y bueno, pues afortunadamente esta medida simbólica de pintar los pases cebra con los colores de la diversidad sexogenérica no están solos, ¿no? Sino que también de la mano están una serie de acciones que también desde los colectivos LGBTI y desde el municipio de Quito también se están impulsando a través de la Secretaría de Inclusión Social. Esperamos que esto no se quede ahí. Recordemos también, y es una forma también de recordarnos, ¿cierto?, en el espacio público, de que ahí estamos y por supuesto el espacio es de todos y de todas y debemos aprender a respetarnos. Han habido algunas opiniones contrarias, ¿no?, con respecto a este tema, porque muchos dicen, bueno, pero mucha gente no va a entender la bandera LGBT. O también el hecho de que, no es cierto, todo el mundo va a pisar los colores de la bandera LGBT, pero en realidad es un tema de visibilidad. Así, recordemos que, por ejemplo, La Mariscal es una zona muy frecuentada por la población LGBT, porque muchos de sus lugares de encuentro están en esa zona, así como también en el sector del Amazonas y en el sur también, un lugar ya reivindicativo de todas las diversidades como es el Parque de las Diversidades. Una forma de un poco apoderarse del espacio público y de concientizar a la gente. Una buena iniciativa por parte de las organizaciones de la sociedad civil y el municipio de Quito. Pero vamos a hacer una pausa musical ahora y nos vamos con uno de los raperos que pues, ha tenido últimamente renombre, y es Kevin Abstract, quien nos trae con su tema Miserable American. Este rapero Kevin Abstract es uno de los pocos raperos abiertamente gays en el mundo de la música. En sus canciones normalmente topa temáticas que tienen que ver con el tema LGBT. Cuando le preguntan a este artista que cuántas veces es necesario rapear sobre las temáticas gay, él respondió que porque no hay suficientes negros que rapeen y sean gays. Así, eso fue su respuesta cuando la gente le pregunta que por qué hacer rap y topar temas, todas sus canciones sobre el tema, que hablan sobre temas de la homosexualidad. Y justamente American, Miserable American es uno de sus temas. Así que vamos a disfrutar de esta canción y volvemos con más de Punto Diverso. My boyfriend saved me, my mother's homophobic, I'm stuck in the closet, I'm so claustrophobic, I just won't help if my best friend's racist, my mother's homophobic, I'm stuck in the closet, I'm so claustrophobic, I just wanna know shit, well we all love Young Thug. Miserable America, assassinate my character. Miserable America, assassinate my character. Says my skin might scare, he's not afraid of my appearance. Feel like jumping off the building, feel like saying fuck your parents. On the film, and I know they never were. They love gays, but they hate niggas. What else are we to do rather than talk and paint a picture? I told that nigga before I even tried to tell myself. I wish you thought of me the way you thought about yourself. I let her wish him well. I don't care no more. I don't care no more. Así estábamos disfrutando del tema de Kevin Abstract, Miserable American. En esta canción, él habla sobre, bueno, dice su primera frase: mi madre es homofóbica, mi mejor amigo es racista y yo soy claustrofóbico. Hablando un poco, haciendo referencia a el hecho de que se sentía muy aprisionado en algún momento este rapero con respecto a su orientación sexual y además por el hecho de ser negro. Bueno, él justamente ha encontrado en su música la manera de expresar este mensaje y por supuesto de lograr un cambio, sobre al menos en los jóvenes que escuchen su música. Así que parte de este cambio también es hacer artes, por supuesto. Y otra de las cuestiones también importantes para poder reivindicar los derechos de la comunidad LGBT es el deporte. Y nos llegan ya las primeras noticias de los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que existen ya primeras medallas para deportistas abiertamente gay en algunos de los Juegos Olímpicos de Invierno. Literalmente, Eric Raffold dice, se siente explotar con orgullo al pues ser parte de ganador de una de las medallas olímpicas al participar como patinador. El patinador canadiense que publica además en respuesta a otro en el que le confirman que es el primer deportista abiertamente gay que consigue una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno este lunes 12 de febrero en la categoría de parejas. Asimismo, Adam Rippon se convierte en el primer deportista que consigue una medalla para el equipo estadounidense, la de bronce en su caso en la misma categoría. La ironía del destino ha querido que entre uno y otro haya quedado la pareja rusa con la medalla de plata. Así es, muchos olímpicos, deportistas olímpicos de la comunidad LGBT han participado en estas olimpiadas. Y Rafford y su compañera de equipo, Megan Dahamel, de 33 años de edad, consiguen su triunfo con una canción de Adele, ya fuera de la de medalla de plata en los Juegos de Invierno del 2014 en Sochi. Por su parte, para su actuación, Rippon ha optado por un tema de Coldplay. Y él afirma que está tan orgulloso de que Adair y él hayan podido llevar estas medallas y mostrarle al mundo lo que pueden hacer. Él publicó posteriormente, Rafford, ¿no es cierto?, en su Instagram, compartiendo una fotografía en la que aparece junto a Rippon luciendo ambos sus respectivas medallas. Rippon también ha comentado la publicación con una serie de emoticones que incluyen tres corazones y dos medallas. Así que ha valido la pena la espera de 28 años, afirma el deportista. Estaba sentado detrás del escenario y pensó: ¿sabes qué? Todavía siento que podría vomitar y podría perder todos los elementos de mi programa. Pero dije: ¿sabes qué? Me he entrenado tan duro y sé cuando salga voy a ir por todo. Coge un elemento cada vez y pude hacerlo, declara el patinador estadounidense tras conseguir su medalla. Antes de incluso de llegar a Pyeongchang, Rippon había saltado a los medios de comunicación por su rechazo a que Mike Pence fuera el abanderado del equipo estadounidense, una postura a la que tenía posteriormente otro patinador. Así que, décadas antes de que Radford y Rippon, el patinador británico, John Curry ganaba una medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1976, salvo que todavía no había hecho pública su orientación sexual. Así que públicamente, ¿no es cierto?, abiertamente, Rippon sería uno de los primeros jugadores olímpicos que gana una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y es abiertamente gay. Y otra noticia, en cambio, que nos llega y que no es es bastante negativa en realidad, y nos llega desde Argentina, Buenos Aires, porque denuncian a una profesora que identifica a la homosexualidad como un delito. Así es, esta profesora, quien había puesto en su exposición, el delito homosexual puede ser por... Así comienza la diapositiva de una de las clases de medicina legal impartida por la profesora Gloria Gansi en un curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el pasado 15 de febrero. Y para continuar con una serie de planteamientos que parecen derivados del mismo manual de aquella lista publicada de características para identificar la homosexualidad de Malasia, ¿no?, la que habíamos comentado anteriormente. Dice, y ella asegura, ¿no es cierto?, que son contenidos oscurantistas que deben desaparecer de la educación y salud públicas. Así lo lamenta Agustina Larsen, asesora de los alumnos, que no han dudado en hacer pública esta situación, confirmando además su intención de interponer una denuncia ante el INADI. Ellos afirman que no es la primera vez que se denuncia el dictado de contenidos homofóbicos en una clase, aunque pocas veces de una manera tan explícita, en un contexto en el cual los crímenes de odio y los ataques homofóbicos son moneda, es algo tan común a cada paso, ¿no es cierto?, en medicina legal, ¿no es cierto?, cuando hablamos de pues, personas que están preparándose para determinar la causa de muerte de personas. Y recordemos que la violencia, la fuerte violencia que sufren nuestras poblaciones LGBT en todo el mundo, entonces necesariamente se necesitan tener una concienciación sobre el tema de las diversidades sexuales, más no lo contrario, y es justamente lo que han denunciado estos estudiantes de la Universidad de Argentina de Buenos Aires. Así que ellos rechazan de que desde el ámbito académico se incite y se busque justificar cualquier tipo de discriminación, señala Larsen, ¿no es cierto?, la asesora de los de alumnos de esta universidad a través de la asignatura de medicina legal. Así es, la polémica diapositiva que sirve de guía a la clase constituye también una discriminación desde su encabezado al hablar de delito homosexual, sabiendo que en Argentina y en muchos de los países latinoamericanos ya no es un delito ser homosexual, siguiendo por que considera las relaciones entre dos personas del mismo sexo como un trastorno psíquico, defendiendo que son más violentos y sangrientos y se mueven por celos y venganza. Una serie de prejuicios que esta profesora terminó haciendo en su clase de medicina legal. Así que, bueno, en ese caso, pues realmente bien por los estudiantes que estén denunciando el caso, ¿cierto?, para poder defender realmente su derecho a una educación adecuada. Vamos ahora a un corte comercial y ya volvemos con más música y más noticias LGBT. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Libro para todos. Libro guía sobre inclusión y arquitectura de Sandra Esparza. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra que narra la experiencia real que vivió la comunidad de San Juan de Pueblo Viejo, de la provincia de Los Ríos, en la construcción de su parque. La presentación del libro estará a cargo del ingeniero Walter Schul. Y el interludio musical lo realizará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Este miércoles 21 de febrero a las 19 horas. Entrada libre. Entrada libre. ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? La está con la edad.

las circunstancias, lo que pasa con las comunidades del LGBT. Troye Sivan un poco más romántico, él habla un poco más sobre cómo se siente cuando está con esa persona amada, y en el caso de esta canción, My My My. Y recordemos también un poco sobre su historia como artista, ¿no? Troye Sivan desde muy pequeño, ¿no es cierto?, fue criado por sus padres, fue educado dentro de su hogar, ¿no es cierto?, nacido de una familia bastante acomodada, ¿no es cierto?, en Sudáfrica, y luego se mudaron a Australia, donde pues ahí creció y se empezó a formar en las artes, en lo que a él le gustaba, y en la actuación también. Él ha participado en películas como X-Men Origins, como su papel de Wolverine, ¿no es cierto?, el personaje principal. Y también, ya en su música, a partir del 2016, lanza sus videos musicales bastante reivindicativos sobre la diversidad sexogenérica, él junto a su pareja, ¿no es cierto?, mostrando y contando la historia, su historia de amor, básicamente. Él dice que se inspiró tras haber sido obligado por sus padres a asistir a las famosas terapias de conversión. Y él actualmente, pues, uno de los mensajes que él reconoce y que ha dicho recientemente ante revistas y periódicos, es que él realmente ya empieza a comprender que los padres también no encierran a sus hijos o no llevan a estas famosas terapias de conversión porque no los quieran o porque no los amen, sino porque están confundiendo de pronto sus prejuicios con el amor que les tienen a sus hijos. Así que en esa cuestión de confusión, ¿no es cierto?, de emociones, sensaciones, de pensamientos e ideas sobre lo que es la homosexualidad, entonces muchos padres deciden internar a sus hijos pensando que eso será lo mejor para ellos. Sin embargo, saben, y ya las últimas noticias han dicho que en esas terapias de conversión, ¿no es cierto?, lo que causa más bien es un trauma en los jóvenes adolescentes a través de terapias violentas, terapias de electroshock, maltrato físico, psicológico y otra serie de algunas manipulaciones que se dan dentro de estos famosos centros. Y recordemos, Ecuador no está exento de estos famosos centros de terapias de conversión. En algunos países, lamentablemente, esto es legal, ¿no? Es decir, es legal que muchos ofrezcan el servicio como algo legal, ¿no es cierto? Y muchos acudan y paguen abiertamente sobre estas terapias. Pero lo que ocurre acá en nuestro Ecuador es que estas terapias son clandestinas. ¿Y por qué son clandestinas? Porque no existe realmente un profesionalismo detrás de eso. Porque para empezar, como sabemos, pues la homosexualidad no es ninguna enfermedad y por ende no necesita ser curada. Sin embargo, en nuestro país tenemos los casos de las clínicas de deshomosexualización que, entre los años 2014 y 2016, pues salieron a la luz muchas de esas famosas clínicas, ¿no es cierto? El taller de comunicación mujer ha documentado el testimonio de 4 mujeres lesbianas que entre 2014 y 2016 fueron encerradas y sometidas a terapias de conversión contra su voluntad. El tratamiento incluía abusos psicológicos, físicos, alternando palizas, confinamiento en solitario, permanecer encerradas durante días, e ingerir medicación a la fuerza y ser obligadas a maquillarse y llevar zapatos de tacón. Asimismo, fueron sometidas a violaciones correctivas por parte de otros pacientes y el personal sanitario. Así que, en este caso, la coordinadora de la Fundación Causana, Anne Barragán, sostiene que existe una creatividad morbosa para la tortura, asegurando que habría alrededor de 200 clínicas que operan sin licencia alrededor de todo el país. También recordemos que la exministra de Salud, Karina Vance, mientras estuvo desde el 2012 hasta el 2015, pues ella pudo cerrar alrededor de 100 clínicas en las que se aplicaban las famosas terapias de conversión, estando convencida que siguen existiendo. Además, hay familias que usan estos llamados servicios, y eso tiene que ver con una sociedad sexista y muy homofóbica. Así lo afirmaba Karina Vance en aquel momento cuando era ministra, explicando que algunas de las clínicas además vuelven a abrir bajo otro nombre a los pocos meses de haber sido cerradas. No podemos entonces decir ahora que estamos libres de casos de encierros. El anterior año, recientemente, en la Fundación Ecuatoriana Equidad recibimos un caso, ¿no es cierto?, de un posible encierro que luego fue confirmado. Así también, no de jóvenes que han sido encerrados en clínicas, pero que han sido básicamente enclaustrados dentro de sus hogares también. Es decir, sus propios padres han encerrado a sus hijos en su cuarto con llave, sin alimentación, hasta que la chica o el chico pues decida o diga a sus papás que va a cambiar o que va a dejar de ser gay o lesbiana. Una cuestión muy poco natural y que no es nada recomendable para ningún ser humano el que alguien sea obligado a cambiar su orientación sexual. Así que este caso, ese último caso también lo recibimos de la Fundación Equidad en el año 2016, también uno de los casos de encierro dentro del propio hogar, y que gracias a un habeas corpus las personas pueden salir libres, en libertad. Así que es también cuestión de que, amigos y amigas, si es que contamos, sabemos de algún caso muy similar en los que de pronto, si podemos tratar de evitar, ¿no es cierto?, que los padres tomen estas decisiones de encerrar a sus hijos por la fuerza, además, porque estos centros trabajan de esa manera, evitar un poco y aconsejar para que sus padres tomen otras decisiones y otras alternativas que pues no serían más no sería mejor que más bien tratar de entender a sus hijos y entender el tema de la homosexualidad, más no intentar cambiar la homosexualidad de sus hijos, que es algo básicamente imposible, y que si se lo intenta hacer pues crearán traumas y severas secuelas psicológicas en las personas. Y por otro lado, si es que conocen algún caso de alguna persona que esté encerrada en contra de su voluntad en estos famosos centros clandestinos de terapias de conversión, recordarles que poniendo un habeas corpus en cualquier juzgado, en cualquier notaría, pueden ustedes, ¿no es cierto?, reclamar la libertad de esa persona, y de esta manera la policía empezará a hacer la búsqueda de quien presuntamente esté encerrado en contra de su voluntad. Así que con ese tema les dejamos y ahora nos vamos con otro tema. Vamos ahora con los chicos de La Máquina Camaleón. Vamos a disfrutar de su tema Motora y volvemos con nuestro tema en Punto Diverso. Estado, yo te llevo hoy. Sí, composer. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema de la máquina camaleón motora. Y vamos ahora ya con nuestro tema de la tarde y pues como les había comentado, ¿no es cierto? Hay muchos estudios que hablan sobre la monogamia y muchos han determinado que es algo natural en algunas especies. Sin embargo, hay otras en cambio que mencionan que no es algo natural. El tema de la monogamia, ¿no es cierto? Que es un tema que se discute muchísimo porque por un lado hay muchos quienes aún creen en la monogamia, ¿no es cierto? Y buscan ese amor ideal dentro de la monogamia, pero por otro lado hay otras corrientes, ¿no es cierto?, ideológicas que sostienen que las relaciones abiertas o poliamorosas es algo que realmente es más beneficioso para la salud del ser humano. Y pero es momento también de mirar qué pasa con la monogamia, es decir, con ese modelo que muchos buscan aún y por qué lo consideran ideal. Así que, pues, definitivamente, partiendo de la idea de que no existe un solo modelo de amor ideal y perfecto, porque por más, inclusive, siendo una relación monogámica, no siempre vas a encontrar una relación perfecta. Y a veces también, por más que digas que estás en una relación monogámica, uno de los dos tal vez no tiene una relación monogámica. Así que además de las relaciones y el amor, además de que funcionan de distinta manera para cada persona y todos los seres humanos, es interesante también un poco dar algunos datos sobre los estudios que se han realizado internacionalmente sobre el tema de la monogamia. En 2013, la National Academy of Sciences publicó dos estudios con aseveraciones bastante interesantes sobre los beneficios de las relaciones monógamas en distintas especies. Reunieron datos sobre 230 especies de primates. Trazaron también la especie de árbol, una especie de árbol genealógico, reflejando la relación evolutiva entre ellos. Posteriormente realizaron el análisis estadístico de ese árbol genealógico, por lo que el equipo pudo determinar una línea de tiempo de la cual diferentes comportamientos evolucionaron junto a lo largo del tiempo y que ocurrió primero. El primer estudio reveló que el infanticidio de machos rivales obligó a los padres a quedarse para proteger a sus crías, lo que provocó el cambio de múltiples compañeros de apareamiento a uno solo. Pero en el segundo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, utilizó un método diferente para llegar a la conclusión de que la monogamia apareció como resultado de la competencia. En los estudios de Cambridge se clasificaron a 2.500 especies de mamíferos solitarios, socialmente monógamos o de grupo, y descubrieron que la monogamia tiende a aparecer en las especies cuyas fuentes de alimentos se extienden, como la carne y las frutas, donde el animal debe recorrer largas distancias para encontrar suficiente alimento. Y estas especies incluyen varios tipos de roedores, muchos tipos de primates y algunos carnívoros, incluidos los chacales, lobos y suricatas. Evolutivamente, los seres humanos buscan también las relaciones monógamas debido a la forma en la que se han establecido las sociedades, más que por una cuestión romántica. Así que recordemos, ¿no es cierto?, el tema de la segunda división del trabajo, ¿no es cierto?, cuando el hombre dijo, bueno, pues yo salgo a cazar mientras la mujer se queda en la casa, y desde ese entonces, ¿no es cierto?, inicia el patriarcado. Y para también un tema de definición de la familia, ¿no es cierto?, la monogamia se empieza a partir como una construcción cultural también dentro de los valores humanos. Así que después de las lecturas de algunos estudios, cualquiera podría llegar a la conclusión de que la monogamia no es más que el resultado de una ideología que se moldeó a lo largo de los años gracias a las necesidades de sociedades que se establecieron en un lugar y se fueron expandiendo. Y en cambio, estos vestigios científicos, también estos estudios, pues no pretende aseverar que la monogamia es natural, pero la pregunta es que si está hecha para abrir el debate sobre el tema y llegar a una conclusión bastante pertinente, ¿no es cierto? La monogamia es una elección, y aunque muchas personas crean que no tiene ningún beneficio, la neurociencia también, en cambio, dice lo contrario. Por un lado, la nueva ciencia revolucionaria de las relaciones románticas, el libro de la psicología clínica de la doctora Sue Johnson, que habla de relaciones monógamas, dice que Pues este estudio está basado en varios años de investigación en neurociencia sobre emociones humanas y argumenta que, al igual que el vínculo que tienen los padres hacia con sus hijos, el amor monógamo tiene sentido como la que ella denomina el código de supervivencia. Así que ellos han entendido mucho sobre el poder de las relaciones amorosas adultas como ese vínculo emocional que crea un refugio seguro de vida. Entonces, aparentemente, según los estudios, el tema de la monogamia implica dar una seguridad al ser humano. Por otro lado, también dice que la cultura exalta la independencia, pero que no es natural. Se supone que debemos, dice, vivir en un entorno social rico, y en parte se trata de vínculos a largo plazo con personas especiales. A veces parece que la sociedad moderna está decidida a olvidar esto. Con ello, la doctora se refiere a las altas tasas de habitantes que viven solos en Norteamérica. Dice ella, ya no vivimos en pequeños pueblos, la gente a menudo depende del amor romántico como su principal fuente de apoyo social. Por otro lado, también se afirma que el amor romántico es un accesorio de unión como el de una madre y un hijo. Y la dependencia emocional también dice que es saludable y no pegajosa y patológica como algunos lo mencionan, ¿no es cierto? Y se menciona que el apego seguro, tener o a otra persona con la que pueda contar como adulto, está relacionado con casi todos los índices del buen funcionamiento de la felicidad y la salud. Y de hecho afirma que hay severas implicaciones físicas y de salud mental del aislamiento social y la soledad. Bueno, partiendo aquí de la idea, ¿no es cierto?, de que si no eres monógamo, entonces estás solo. Pero por otro lado, ¿qué pasa?, ¿no es cierto?, cuando en cambio tienes varias parejas amorosas, eres una persona poliamorosa o tienes una relación abierta. Pero ambos y todas coinciden en el tema de la sociabilidad, es decir, que las relaciones también, las relaciones amorosas sentimentales tienen un fin muy, científicamente hablando, tienen un fin de supervivencia, para no sentirnos solos y sentirnos seguros y protegidos. Así es la forma en cómo se va constituyendo también la idea de que la monogamia es algo pues natural, y que es algo que realmente es beneficioso para la salud. Pero recordemos, todo depende también de cómo llevemos la monogamia o la poligamia, es decir, si llegamos a tener acuerdos entre la pareja, ¿no es cierto? Se va construyendo esas propias normas y reglas que funcionen para la pareja, también es importante. Entonces recuerden, la comunicación, fuera de todo caso, de fuera de debate, si es natural o no la monogamia, pues somos seres humanos y hemos aprendido a comunicar, y es la única forma en que realmente puede sostenerse una relación, ya sea abierta, una relación monogámica o una relación con varias parejas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del poliamor, todo está también en cómo podremos identificar estos valores dentro de nuestras relaciones humanas, y que logremos una concesión entre todos y todas, ¿no? Es decir, si mi pareja está de acuerdo o si mis parejas están de acuerdo en la situación. Pues si está todo bien así, entonces no habría ningún problema, ¿no es cierto?, en cualquiera de los tipos de relaciones con las que tú te sientas más cómodo o cómoda. Así que ese es el tema que les dejamos en esta tarde. Y pues ya vamos cerrando nuestro programa, se nos está terminando el tiempo. Recordarles que esta semana en Fundación Ecuatoriana Equidad tendremos miércoles tarde de película, jueves tendremos taller y los viernes, como siempre, tendremos actividades de integración. Recuerden, a las 5 de la tarde en Fundación Ecuatoriana Equidad, en la calle 6 de diciembre y Lizardo García. Así que bueno, nos despedimos ya en esta ocasión. Si nos tenemos espacio para un tema musical más, así que les dejamos con este éxito de Draco and the Zodiacs, la banda quiteña ecuatoriana, con su tema Vultures, y nos escuchamos entonces la próxima semana. Chao, chao.